Oír mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Bueno, de acuerdo a lo que acá me dicen, buenas noches, porque yo no estoy escuchando nada, aviso. Estoy esperando que Nacho Álvarez González nos pueda conectar y podamos escuchar. Y por el otro lado, espero que M690 nos pueda también. Bien. Estamos en este programa, ¿tú? Luis, ¿me estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Sí, estoy escuchando, pero no muy bien, muy entrecortado estoy escuchando. Porque me dejaste con las patitas en el aire, dije, ¿oíd? Mortales. Ah, ok. Ahí está, ahora ya puse la pie en tierra, digamos. ¿Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar? Que podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía en la repetición de www.laretaguardia.com.ar y que también podés escucharnos a través de nuestra página, volver a escuchar algunas entrevistas. La página es www.oidmortales.com.ar. Luis, ¿vos tenés a mano las otras emisoras? ¿No? Bueno, no importa. Está retransmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen, que es radionehuen.radionehuenzonasinergia.com.ar. Nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Libre de Santa Teresita y FM en La Plata. Pero bueno. Estoy con algún problemita técnico que tampoco puedo ver. Mira, Luis, los únicos problemitas que tenés son técnicos en este país y en este momento, date por contento. Porque que solamente tengas problemitas técnicos, yo, la verdad, no me haría mucho problema, no vale la pena, Luis. ¿Te parece? Bueno. Sí, escuchame. Hay gente que se le raja el tanque de agua, se le pincha el termo al mismo tiempo. Escuchame. Que vos tengas algún problemita técnico, no pasa nada. Luis. Vos lo que tenés el problema con AISA, me parece. Yo tengo un problema para bañarme, tengo que ver si consigo gente que me invite a su casa, no a tomar un café, sino a bañarme. Yo llevo el shampoo, el jabón, claro. El bayón y esas cosas, porque, bueno, hasta por lo menos el mes que viene, esto parece que no tengo solución. Pero no importa, porque ahora tengo la suerte que encima va a refrescar, ¿viste? Venimos haciendo calor... Calor, calor, y cuando yo necesito que siga haciendo un poquito de calor, va a hacer frío. Bueno, pero no hay problema. Pero igual al lado de las cosas que pasa, Luis, no es nada esto, Luis. No nos hagamos problema. No vale la pena. No vale la pena. Bueno, hoy vamos a escuchar música que nos había quedado del lunes pasado, una música que habíamos visto en las presentaciones de los Oscars, y música que tiene que ver ya con una fecha para nosotros muy sentida, que es el 24 de marzo. Pero igualmente vamos a ir hablando de otros temas, porque hoy también se mezcla un poco algo de lo que ya vinimos hablando el lunes pasado, que fue el 8 de marzo. Bueno, o sea que es así como una ensalada, un popurrí. Nada, igual no se preocupen porque nosotros no retuiteamos, ni reinstagrameamos, ni hacemos nada, ni le contestamos a nadie, no leemos a nadie, no nos importa nada. Así que no se preocupen. Conectaste algo que evidentemente denota tus dificultades técnicas. Así que no se hagan problema porque no hay que hacerse problema. Esa es la premisa. No hay que hacerse problema. El que se hace problema, pierde. Así que, listo, no nos hagamos problema. Bien, hoy vamos a tener una invitada, que es la doctora Catalina Galati. Ya muchos y muchas la conocen. Es una abogada amiga del programa, desde la primera hora ella nos acompaña con distintos temas, en distintos momentos. Y bueno, tuvimos un acto en el Hospital Pirovano el viernes 8 de marzo, en el que ella fue protagonista y, bueno, charló un montón de cosas que me parecieron interesantes como para poderlas compartir con nuestros oyentes, ¿sí? Y vamos a tener, les decía, música relacionada con, bueno, con algunas situaciones que pueden estar ocurriendo, más algo que nos había quedado del lunes anterior. Así que si a Nacho le parece, como para ir cumpliendo, porque por más que no nos importe nada, no comemos vidrio, Nacho. Así que vos poné la pauta, ¿viste? Porque Jorge nos está escuchando por ahí, ¿viste? Vos poné la pauta, poné algún temita musical, el que vos quieras, de esos, o sea, no te hagas problema vos tampoco, Nacho, por favor. Y ya está, y vamos para adelante. Y cualquier cosa, Nacho, si hay, si tu casa tiene agua caliente, después me voy a bañar a tu casa y ya está, Nacho. No nos hagamos problema. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Música tan dulce y tan bonita, en inglés se llama What Was I Made For, y en realidad significa ¿para qué fui hecha? En realidad, esta canción tiene que ver con una película que es la película de Barbie, y ganó el premio Oscar a la mejor canción. Es un tema que, más allá de lo que puede representar Barbie en sí, una cantante con una voz muy particular, muy, muy, muy melodiosa, muy personal, a mí me gustó. Y bueno, y queríamos compartirla. El lunes pasado no llegamos a compartirla, pero nada, creo que es para escucharla, es para buscar la letra, es para leerla esa letra también. Tiene que ver con esto de que es aparentemente una mujer que fue hecha, pero que no es real, que no sabe cuándo lo va a hacer. Nada, me pareció linda para compartir. Otra de las cosas que tendremos hoy en el programa, que Luis espero que solucione sus cuestiones técnicas y nos pueda contar, él estuvo ayer en la carrera de Miguel, la carrera que se hace todos los años recordando a Miguel Sánchez, ese corredor, ese trabajador del Banco Provincia desaparecido en el proceso militar, y que todos los años, cercanos al 24 de marzo, se hace la carrera de Miguel Sánchez, que siempre cuenta con la presencia y la palabra de Martín Sharpless, que todo el mundo creo que espera más la palabra de Martín, por lo menos yo, que toda la carrera en sí misma, ¿no? Así que nada, después, Luis, vamos a pedirte, esperando que puedas solucionar tus cuestiones, que nos cuentes qué tal fue ayer, cómo lo viviste, qué fue lo que pasó. Y por el otro lado, contarles que ya la tenemos en línea y seguramente se va a quedar todo el programa con nosotros, si ella quiere, que no se haga problema, porque tampoco quiero que la doctora Galati se haga problema de nada. Si ella se quiere ir al baño, se va al baño. Si se quiere hacer unos mates, me dice, ahora vengo, se va, vuelve acá. No, no hay que hacerse problema de nada, ¿eh? Por favor. Así que, doctora Catalina Galati, Luis Angió y Cristina Varela, la saludamos. ¿Cómo anda, doctora? ¿Cómo están? ¡Qué alegría verlos! No, me moví porque te estaba preparando el baño para que vengas a casa. Ah, bien, ya tengo otro, voy a conocer los 100 baños porteños, digamos. Pero claro, entonces estaba mirando si estaba en condiciones para ofrecérselos, y además estaba anonadada con sus anteojos. Ah, sí, para los que no nos ven, tengo unos anteojos verdes, verde esperanza, porque es lo último que se pierde. Es lo último. O verde dólar, también, porque es lo último que se pierde, como para... O lo primero, si tenés lo primero. Pero qué alegría estar y charlar un rato, y sobre todo que hayas dicho esto de que hicimos un pequeño actito en el pirobano, ¿no? Que fue muy lindo... Yo lo que decía es que nos tocó hablar con la gente que trabajamos ahí, pero había pacientes en ese lugar, ¿no? Claro. Y que nos escuchen. Bueno, hay cosas que uno... Yo me sentía más libre si no hubiesen estado los pacientes, pero no importa. No importa. Pero no, los pacientes porque... se quedaron, porque también podrían haber elegido... ¿Qué van a hacer acá? Me voy a esperar a otro lado, ¿no? Eso es verdad, pero se quedaron sentados, ¿no? Pero escuchándote, vos sabés que es verdad que el 8 de marzo es tan particular y bueno, seguimos a veces en los festejos y en que te saludan y que seas muy feliz y las flores y esas cosas, ¿no? Por suerte... las cosas van cambiando, pero venía, yo te dije que venía un poquito retrasada porque los días lunes doy derecho laboral, ¿no? Y doy a trabajadores de la UOCRA, trabajadores y trabajadoras de la UOCRA. Y hoy me quedé tan impresionada con algunas, yo el primer día siempre quiero conocerlos y qué hacen y cómo... están haciendo esto y trabajan todo el día y a la tarde tienen que seguir estudiando. Y me llamó poderosamente la atención las mujeres, ¿no? Que me decían que tienen madre soltera y tienen tres trabajos y ya no están en blanco en las casas donde trabajan. Y creo que todo se va poniendo feíto, ¿no? Se va poniendo feíto y creo que... Esas trabajadoras que durante la jornada son trabajadoras de la UOCRA, ¿qué estudian a la noche? ¿Qué es lo que vos les estás enseñando, digamos? Yo doy derecho laboral y la gente está estudiando para... hacen la carrera de higiene y seguridad. Ah, mirá qué interesante, qué bárbaro. Es muy interesante y es todo un desafío porque de alguna manera no son estudiantes de derecho, pero tienen que saber... algo de derecho, ¿no? Por lo menos lo básico. Entonces, se te hace muy difícil hablar del trabajo y de las mujeres cuando están pasando cosas que vos decís, esto no es real. Esto no es real. Y era como yo lo decía, viste, en el hospital que quería hablar de, qué sé yo, 1908, que tenemos... a las 129 mujeres quemadas en una fábrica textil por estar pidiendo nada más y nada menos que 8 horas de trabajo, condiciones dignas de trabajo y una remuneración igual que los hombres a igual tarea. Uh-huh. Y esas mujeres fueron quemadas, digamos. También hablé de la Patagonia rebelde y esto era para darnos un empujón, como vos decís, no nos hagamos mala sangre, no nos hagamos mala sangre. Creo que siempre damos un paso para atrás. Esta gente de la Patagonia Rebelde también dio 20.000 pasos para atrás después de los asesinatos de 1.500 trabajadores, ¿no? Me parece que Luis nos quiere decir algo, se tiene que desmutear primero, porque están los... ¿Vos me escuchás, Catalina? ¿Cómo te Perfecto. Va? Perfecto, ¿cómo estás, Luis? ¡Qué gustazo! Bien, vos sabés que el otro día, cuando Cristina me comentó y pasó el videíto tuyo, y hablaste de la Patagonia rebelde. Yo me acordaba. Luis, Catalina no sabe que te pasé el videíto, porque yo la filmé mientras ella hablaba y ella no sabía, no digas bueno, nada. Bueno, sí, no importa, ahora ya lo sabe. No, pero me estaba acordando, vos me escuchás, ¿no, Cata? Perfecto, lindísimo. Me estaba acordando eso, hacía unos días yo había tenido un informecito, un recordatorio en la época de la Patagonia rebelde, que vos sabés que, bueno, en Santa Cruz, en esa época ya, por supuesto con la cantidad de obreros que había, solos, había mucha prostitución. Claro, por eso hablé de las putas de San Julián. Ah, bueno, esa parte no la sabía, porque te iba a decir, justamente las putas de San Julián hicieron una huelga porque no querían acostarse con los milicos represores de los obreros. Pero vos fíjate, yo justamente lo conté y me imagino que más de uno se habrá quedado con la boca abierta de que Catalina en el hospital habla de las putas de San Julián. Pero vos fíjate la importancia de esto, ¿no? Es decir, esos tipos, su capitán, su teniente le dice, ustedes son héroes por matar a 1.500 trabajadores, que retrocedieron un montón. Entonces se necesita un placer. Y vos fíjate cómo salen estas putas y dicen, nosotros no nos acostamos con asesinos. Sí. Pero fíjate cómo van más allá. Esto es la figura de la mujer, ¿no? Cuando las llevan presa, el comisario dudó de ejecutarlas o no. Y no las ejecuta porque era engrandecer el acto de estas mujeres. Claro. Fíjate vos, ¿no? Entonces dice, sí. Y yo las ejecuto, pasan más a la historia, y sin embargo, fíjate, y fue el único acto de la República Argentina frente a la masacre de los trabajadores. Uh-huh. Sí, sí. Estas putas y la orquesta, ¿no? Sí, y vos fíjate, 80 años después, en la dictadura, en estos días se va a editar un libro de Leila Guerriero que se llama La Llamada, que es la historia de Silvia Lavairú, que fue una detenida que estuvo allí, parió en la ESMA, y a ella la obligaban, fue en el caso de ella junto con otra, el primer caso que se pudo tomar en forma independiente la violación de mujeres como también delito de lesa humanidad. Exacto. Y ella después pudo zafar, por eso se llama La Llamada el libro, hay que leerlo, es interesante la historia, pero ella fue la que Astiz la obligaba, los milicos la obligaban a salir con Astiz, porque era una chica rubia, linda, de ojos celestes, lo más parecido a él para hacerse pasar como hermana, que claro, la tenía que acompañar ahí en la iglesia de la Santa Cruz para después lograr la amistad, entre comillas, de las madres para Exacto. después secuestrarla. Exacto. Y por también eso te digo, en tantas cosas, la mujer, ¿no? Vos fijate que la dictadura también eran mujeres que no eran guerrilleras. Bueno, lo que pasó en toda la historia, ¿no? Eran las minitas de los héroes. Quiero pensar esto de, ya no tenemos un ministerio de salud, es de ministerio de la mujer. Es muy simbólico todo, ¿no? El salón sí. de las mujeres. Entonces volvemos con distintos métodos, pero volvemos a ningunear a las mujeres, a una Juana Zurduy que murió en la pobreza, o tantas otras que lo único que eran las acompañantes de los héroes. Uh-huh. Y la provocación de este gobierno, que el Día de la Mujer, el 8, sacan el Salón de la Mujer, exacto, sacan todos los retratos de las mujeres de distinta ideología, de distinta actividad política, artista, intelectual y científica, y ponen a todos hombres bien machirulo y con Carlos Menem a la cabeza, ¿no? Exactamente, ahora vamos a hacer un busto y todas esas cosas. Pero digo, Vos sabés que yo después que terminé de charlar en el hospital sobre esto, sobre, viste, quién fue una Rosa de Luxemburgo, qué pasó con una Alfonsina, que, viste, que vino de la provincia y le decían, y ella no quería entenderla, a la mujer que piensa se le secan los ovarios, ¿no? Uh-huh. Y ella terca como una mula, y una amiga que vino de una provincia, por supuesto, embarazada, así que un hijo ilegal. ¿Y cómo se hizo lugar? ¿Qué sé yo? Fíjate lo que hicimos con Isadora Duncan. Lo que digo es, estamos hablando de 1916, pero sí, una mujer que pidieron que la expulse porque estaba humillando a la bandera, porque estaba desnuda y se puso la bandera argentina y bailaba un himno. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí, sí. Todas estas cosas que las mujeres. Y vos sabés que me decía una persona que trabaja en el hospital, yo no creo que sea tan así ahora, doctora, las cosas están mejorando, sigue siendo crítico, no hay reconocimiento y no hay un ejercicio efectivo de los derechos. Uh-huh. No, y un reconocimiento. Y no es verdad esto de que se ofenden todos cuando vos decís la mujer gana el 26% menos que un hombre, y la mujer trabaja 6 horas más que un hombre, y que seguimos con los cuidados. Y los cargos jerárquicos en la mayoría de los casos son hombres. Por más que en salud ya somos más mujeres que hombres, siguen siendo los cargos jerárquicos estando a cargo de hombres. Sí, señor. Y bueno, pero escúchame, pero seguimos con este problemita, ¿eh? Seguimos con el problema que vos vas a una reunión de trabajo y te dicen, si tenés pareja, estás viviendo, si tu intención es ser madre, ya te van achicando y después te dicen, mira, te vamos a hacer un test de embarazo, no porque queremos saber eso, sino porque como te vamos a hacer una radiografía, no va a ser cosa que te quememos al pibe. Son todas esas cosas que te lo van haciendo, porque el techo de cristal existe. Sí. El techo de cristal sigue existiendo. La mujer tiene problemas porque los nenes, porque si queda embarazada, porque si habla bajito, porque si viene de tal manera, que si se viste de otra. Siempre nos están tomando examen. Uh-huh. Y yo eso lo padecí siempre. Cuando te piden un asesoramiento, incluso más de uno, no te digo ahora, pero hace algunos años, me decían: doctora, ¿pero por qué no lo consulta con el abogado de tal lugar? Claro. Es como que no se sienten tan confiados. Entonces, el techo de cristal existe, llegás hasta un determinado lugar. Bien, estamos charlando con la doctora Catalina Galati. Ella es abogada, especializada en temas de salud, abogada de nuestro querido Hospital Pirovano desde hace muchos años. Y vamos a darle un descanso, que se tome unos mates. Seguramente tiene alguien ahí que le puede estar cebando algún mate, imagino. Juro que no, se fueron todos. Oh, pero qué barbaridad. Bueno, así que yo diría, Nacho, hacer alguna pequeña pauta y cuando volvemos, Luis, nos cuenta un poquito lo de la carrera de Miguel. ¿Qué les parece? Excelente. Adelante. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd. ¿Estás muteado, Luis? Mortales. Ahí estamos, bien. Sí, Luis. Bien. Sí, como comentaste ayer, como todos los domingos anteriores al 24 de marzo, se corrió la carrera de Miguel en homenaje, en recordación de Miguel Sánchez, un atleta, un corredor, detenido desaparecido el 8 de enero del 2000, de 1978. Él trabajaba, como vos habías comentado, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, era ordenanza allí en la Casa Matriz de La Plata del banco. Y bueno, esta carrera se corre, la de ayer fue la edición 21 acá en Buenos Aires. Hoy ya hay muchas ciudades del país que se corre también, fundamentalmente en Berazategui, la ciudad donde Miguel nació, allí en la escuela número 7, la escuela media número 7, Che Guevara, llamada Che Guevara por imposición y decisión de la comunidad educativa de esa escuela ya hace unos 8 o 9 años. Pero esta carrera se empezó a correr paradójicamente en Italia. Un periodista italiano, Valerio Picchione, se enteró de la historia de Miguel y la primera vez dijo en Roma, voy a organizar esta carrera. Pero como también vos dijiste, Martín Sharpless, que es un amigo, corredor en silla de ruedas, él viene corriendo durante las 21 ediciones y también ha viajado a Italia y ha corrido en Italia. Y siempre él, cuando se hace la entrega de premios, él siempre corre, generalmente siempre tiene una premiación, aunque en el gobierno de la ciudad y la empresa que organiza esta carrera son muy truchos. Él ahora lo vamos a escuchar el audio, cómo denuncia toda esta situación, ¿no? Porque vos sabés que no, en esta carrera no se puntúan a los corredores, no le dan puntaje. Parecería como que no existieran los corredores y la carrera. Por supuesto, desde la etapa de Mauricio Macri, luego Larreta y ahora con Jorge Macri, la carrera tratan de invisibilizarla, no la difunden, no sacan ningún afiche. La gente se anota porque sabe que siempre esta carrera existe y muchos van además para correr, para, bueno, homenajear y recordar a quién es a Miguel Sánchez, y no solo a Miguel Sánchez, sino a los cientos y cientos de desaparecidos que hay en el deporte, ¿no? Vos sabés que el deporte que más desaparecidos tiene es el rugby. En La Plata hay un equipo completo que desaparecieron, 23 personas, 23 jugadores de rugby. El otro día en Página 12 salió una linda nota también recordando futbolistas desaparecidos, que por supuesto quizá no son futbolistas, no eran futbolistas de grandes equipos, pero eran jugadores de fútbol. Tenistas también hay desaparecidos, que por supuesto no los desaparecieron por su actividad, como a Miguel Sánchez, por su deporte. A Miguel lo desaparecen porque él trabajaba socialmente en una unidad básica ahí en Villa España, en Berazategui, en el barrio donde era él y la hermana Elvira, que fue la que impulsó siempre estas carreras, y hasta hace 2 años que falleció, era un emblema de estar ahí para recordar a Miguel. Vamos, Nachito, escuchamos un poquito el audio, son 7 minutos creo, pero creo que vale la pena porque Martín hace una pinturita bien de todo. Como todos los años haciéndose presente en la carrera de Miguel, donde la meta es no olvidar. Hoy tiene el libro que están vendiendo, están entregando Angie Pérez acá, también en el archivo Miguel Sánchez, al pie del escenario, para ejercitar la memoria. Hola, buen día a todos. Carrera número 21 de Miguel. Voy a hacer un resumen de por qué Miguel estamos recordándolo. En el año 98, cuando se cumplieron 20 años de su desaparición, Víctor Pochat y Ariel Scher hicieron una nota que salió del suplemento deportivo Clarín. Esa nota fue replicada en un libro que se llamaba El Terror y la Gloria, que contaba la historia del Mundial 78 en la dictadura. Ese libro lo compró Valerio Piccioni, un periodista interesado en conocer las dictaduras de Latinoamérica, y ahí estaba publicada la nota de Clarín. Vino a la Argentina con la intención de tener más información y hacer un libro. Como vio que iba a tardar mucho en terminar el libro, en el año 2000 hizo La Corsa de Miguel, la primera edición, y este enero se cumplió la edición número 24 con 11.000 corredores. En el año 2001, otro periodista, Pablo Yonto, hace la investigación de Miguel sobre su militancia y con testigo del lugar de cautiverio. Así fue conocida toda la trayectoria de Miguel por muchos periodistas que siguieron levantando su imagen y su memoria, como Ezequiel Fernández Moon, Gustavo Veiga, Alejandro Wall, Nacho Levi, y bueno, en forma de reconocimiento, hace poco salió un libro que lo hizo un compañero y amigo joven periodista, Ricardo Fernández, que hoy yo le quiero hacer entrega en nombre de él a todos los periodistas, y en este momento apoyar la lucha de los periodistas de Telam. Telam no se vende, y apoyamos a todos. ¡Bravo! Él es el autor de este libro, que en una presentación escuché, creo que fue Gustavo Veiga, que mucho cuando no estemos acá recordando a Miguel, quizá un joven en una biblioteca vea este libro y pueda seguir contando la historia de Miguel. Y yo hace 21 años, 21 ediciones que estoy presente acá, y cuando pido el micrófono no es por mí, sino es por darle la voz a Miguel. A Miguel no se lo llevaron por corredor, sino por luchador social. Y en estos momentos, donde estamos viviendo un gobierno negacionista, es momento que Miguel le hable. A un presidente que niega los 30.000 desaparecidos, que en el debate dijo que no era una dictadura, sino fue una fuerza de poder o algo así, que había cometido excesos. El mismo término que usó Massera en el juicio a las juntas. Es lógico que, siendo él negacionista y su vicepresidenta, utilicen esos términos. Y el término que más me duele es que a los que él piensa diferente los llama zurdos de mierda. Y Miguel le diría que en esta mesa de tortura, mientras lo torturaban, le decían que era un zurdo de mierda. Por eso Miguel le quiere decir, cuando lo secuestraron y lo encapucharon y lo llevaron adentro de un Ford Falcon y lo llevaron al centro clandestino del Vesubio, eso fue, no fue excesos, fue, no tengo términos, pero fue delito de lesa humanidad. Así que nosotros queremos recordarle al presidente y a la vice que son 30.000 compañeros desaparecidos, y que cuando se secuestraba a una mujer embarazada y esperaban que tuviera un hijo para robárselo, eso no fue eso. Fue delito de lesa humanidad. Y no podemos olvidar que si él hubiera dicho eso en Israel, hubiera negado el holocausto y decir que no fueron 6 millones de judíos la víctima, hoy estaría preso y no sería presidente, porque el negacionismo es tomado como juicios y lo tienen que llevar a la justicia. En este país es presidente, y no es presidente solamente porque lo votó, porque acá Hitler también lo votaron, pero acá hubo una complicidad de un gobierno que hoy es gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo es culpable y cómplice también. Por eso esta carrera Hoy estamos todos desaparecidos. Como ustedes verán, no hay clasificación. En una carrera de Miguel Sánchez, atleta desaparecido, es la única carrera de la ciudad que no nos clasifica. Por algo será, como decían ellos, ¿no? Es la única carrera de la ciudad donde no tenemos corredores. No hay ninguno. Y para sintetizar, porque estamos hoy acá, quiero recordar a William Morris, que decía: únete a la batalla donde ningún hombre fracasa, porque aunque desaparezca o muera, sus actos prevalecerán. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. El 24 de todos a la marcha, chicos. Bueno, ahí escuchábamos a Miguel, a Martín Sharpless, como siempre, denunciando y dejando bien claro por qué se corre. Porque la consigna de esta carrera es: corremos para no olvidar. Y no nos tenemos que olvidar de esta dictadura y del terror que ello implicó. Bueno, no sé qué hacemos. Gracias, Luis. Muy interesante. Y estaba escuchando al mismo tiempo que escuchábamos con los oyentes, estaba también la doctora Galati escuchando. Nada, ¿alguna reflexión, Cata? Estás muteada, Cata. Nunca te lo dijeron. Está muteada. Ahí está, ya estás desmuteada. Ahora estoy. Muy bien. Ay, qué líos que hago. No, que esto me lleva, ya que me hablaron, me llamaron y quiero hablar de las mujeres. El homenaje a las madres, a esas mujeres que salieron de su casa con sus, muchas teniendo una profesión y demás, pero otras siendo amas de casa que no entendían nada y que le habían llevado a sus hijos y que fueron las locas de Plaza de Mayo. Yo creo que le debemos muchísimo y ahora están tan grandes y están, no digo débiles, porque creo que nos dan fuerza, porque una Tati, una Lorita, nos dan toda la fuerza. Y no estoy desmereciendo a los hombres, pero salieron las madres, ¿no? No estoy desmereciendo. Ellos se quedaron en casa y sí, apoyaron y estaban con ellas y ellas se iban todos los días. Esta cosa, miren, en este momento recuerdo, Camilo, mi hijo, tenía 4 años cuando yo lo empecé a llevar. Salíamos de la guardería del hospital y todos los jueves era llevarlo a acompañar a las madres, ¿no? Y una cosa de color para no sentir tanto dolor con todo esto que están haciendo, con tanto negacionismo. Dábamos la vuelta y entonces Camilo decía: pero mamá, por acá ya pasamos. Las tendríamos que acompañar para otro lado, ¿no? Por acá ya pasamos. Digo, las mujeres con esa fortaleza, creo que le debemos mucho a esas mujeres que dejaban todo y que muchas no entendían nada. Vos sabés que yo recuerdo siempre cuando Eve le hablaba a, ¿cómo se llama este escritor? Que ahora que no la quería para nada ella, que está tanto con... estuvo tanto con Mauricio Macri, ¿no? El peruano. Vargas Llosa. Vargas Llosa, ¿no? Que ella le decía: mis hijos me enseñaron a leerlo porque usted es un talentoso. Fíjate, ¿no? Y él con esa soberbia la miraba como que era tan grande. Pero las mujeres, siempre las mujeres, ¿no? Está, como decía, las putas de San Julián, las madres de Plaza de Mayo, las mujeres que cuidan, lo vimos en la pandemia, ¿no? Este cuidado es laburar 6-7 horas más. Si me permiten, desde el lado que hago derecho de familia, esto terrible de los juicios de cuota de alimentos, de mujeres que van a pedir una cuota de alimentos para sus hijos, no sé hasta cuándo va a durar este índice de crianza. Vieron que con el nuevo Código Civil se puso en un artículo el cuidado. El cuidado tiene que tener un valor económico. Y es verdad, el cuidado tiene que tener un valor económico. Y el índice de crianza, y yo no puedo. A mí, permítanme, pero en todas las audiencias que he tenido, siempre la otra parte te dice, si yo pudiese, pero no puedo. ¿Y cómo es que nosotras las mujeres sí podemos? Uh-huh. Porque yo tengo mujeres que van a verme al estudio, que con una papa y algo hacen algo. Porque a ese pibe hay que darle de comer, a ese pibe hay que mandarlo a un cumpleañito, a ese pibe le crece el... ¿Y cómo es que la mujer sí? Pero todas mis clientas tienen 2, 3 trabajos. ¿Por qué no? ¿Y por qué encima tengo el techo de cristal? Hasta acá llegás. Hasta acá llegás porque tenés problemas, porque tenés hijos, porque tenés hijos, porque se enferman, porque van al colegio. Con la violencia laboral pasa lo mismo. No es lo mismo el hostigamiento o la violencia que tienen los hombres que el que padecemos las mujeres. Con un chiste pasado de moda, pero lo seguimos escuchando, ¿no? Todas esas cosas. Y tenemos leyes, y están las leyes, y que la ley de violencia de género, y está la protección. ¿Y qué hacemos? Para mí, en algunos momentos, es letra muerta. Primero porque... La ley puede estar, pero lo que importa es lo que sucede, digamos, más allá de la ley. Claro. Y por más que esté la ley, también está hecha la trampa, como se dice, o está esto de que no se naturalizan muchas cuestiones. Si bien muchas cuestiones ya se han naturalizado, y eso que estamos frente a un gobierno que puede o que intenta desnaturalizarlas de vuelta, volver en muchas cuestiones para atrás. Creo que lo importante es, a lo mejor, no solamente que esté en una ley, sino que esté como en el saber popular, en lo natural, en lo que tiene pero que Cristina, ser así. Tenemos un presidente que dijo que su papá está bien porque trabajó y tiene que tener la jubilación, pero a la mamá, ¿por qué? ¿A la mamá por qué? Es decir, esto también es, podemos estar a favor o en contra de cualquier gobierno, no importa, pero el Estado, como Estado, hizo un reconocimiento tan genial a la ama de casa. Que no fue gratuito, ¿eh? Que no fue gratuito porque tenías que pagar. Pero digo, el trabajo de ama de casa, que me parece incluso... que a veces hasta no te da un reconocimiento de hoy limpias, hoy haces la comida, hoy planchas, hoy vas al supermercado. Es algo como que se naturaliza y es un trabajo terrible. ¿Qué sé yo? De repente yo hago una demanda, gano un juicio, se cobra y demás. Es una satisfacción personal, ¿no es cierto? Vos dijiste algo, Cata. Hablando del presidente de Milei, ¿no? Y vos hablaste del Estado, que el Estado tiene que ser. Bueno, pero este personaje además es un negacionista del Estado. Claro. Es un anarcocapitalista que niega por el sumum ni siquiera un Estado capitalista. Y vos sabés que yo estoy leyendo un libro de Dolores Marins, que es una periodista española y escritora, y cuenta la historia de... las mujeres de cuatro anarquistas que participaron en los primeros 6 meses de gobierno de la República Española, ¿no? Que era una contradicción, anarquistas que no quieren el Estado, pero ellos veían la necesidad. Y había una mujer, y leyendo eso, vos fijate, vos decís, pasaron 70, 80, 90 años. Pero el rol de las mujeres en ese momento, las mujeres anarquistas, cómo acompañaban, no solo acompañaban al hombre, sino cómo ellas ya, estoy hablando de 1910, 1920, cómo luchaban por el reconocimiento de la mujer en toda su lucha y eran realmente feministas. Tenían una clara posición feminista donde trabajaban en forma explotada porque ellas trabajaban fundamentalmente en fábricas textiles, ¿no? Y había una explotación impresionante. Mirá vos, y tenemos que volver ahora a recordar lo de hace 90 años atrás. Por eso te digo que esto son distintos métodos. son distintos métodos, ¿no? No sé cómo los 1.500 trabajadores muertos en la Patagonia, cómo van a ser en este mundo, ¿no? Porque van a ser distintos métodos los que usen, pero vos fíjate, si una madre sale por radio a decir, señores, no me dan el medicamento para mi hijo que tiene cáncer, y alguien que está a la cabeza te dice, lo que pasa es que estamos estudiando porque alguien se quedó con un vuelto, la verdad que vos decís, es demencial. Pues agarrá al que se quedó con el vuelto y lo metés en cana. Pero no puede ser, es decir, es una locura todo y cómo te muestran las cosas de una manera que hasta marean a la gente, confunden a la gente, ¿no? Digamos, hoy les decía a mis alumnos, acá lo primero que hay que aprender es el 14 bis de la Constitución. Y fíjate, un alumno, mirá cómo tienen en la cabeza, un alumno me preguntó si yo era peronista, porque le dije que en esta clase se iba a hablar de la Constitución del 49. Y me dijo, pero usted es peronista. Es increíble, ¿no? Y es maravillosa esa parte de la Constitución, cuando habla del derecho a las mujeres, cuando te da aguinaldo, vacaciones. Podés pensar lo que quieras, pero la seguridad... la importancia que se le daba al movimiento obrero. Y ahora es amedrentar, es poner un protocolo. Ahora vos decís, ¿dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está? Es decir, yo ahora lo que quiero ver, Luis, honestamente te lo digo, es dónde está la valentía de un montón de gente que dice que me representa. Bueno, pero si en la justicia tenés un ministro de justicia como Cunio Libarona, que lo mejor que hizo fue defender a narcos defender a los que estuvieron involucrados en el atentado a la AMIA, ¿no? A Rivelli, por ejemplo. Exacto, señor que le dice, mirá, decí que sí porque si no vas en cana, pero después te llevó un escribano terrible. Tenemos ese ministro que te dice, hay que sacar el INADI. Bueno, claro. ¿Dónde está la autoridad moral? Porque yo ya ni quiero que sean capos de tuti y capi ni que sepan derecho. Pero quiero al menos tener autoridad moral para hablar de ciertas cosas. Entonces yo creo que las mujeres sí lo van a pasar peor. Yo creo que sí vamos a estar más en negro. Y después... Vos fíjate esto terrible que hacen con el trabajador. El trabajador es el responsable que una empresa quiebre. Y los abogados laboralistas, no te quiero decir más. Entonces, fíjate cómo le llenaron la cabeza a la gente con las multas. Porque si me tenían en negro, ¿y por qué ahora tienen que pagar? Porque el trabajador es la parte débil. Y entonces, claro que si estoy desesperada, voy a agarrar un trabajo en negro. Claro sí. Bien, una sola cosa quiero cerrar con lo que dice Cata, porque eso del trabajador en negro y que, bueno, el trabajador no aportó y ahora por qué tenemos que aportar y darle la jubilación. Es mentira. Porque el que no aportó fue la patronal. Mentira, porque si el patrón aporta, si el empleado aportaba uno, la patronal tenía que aportar tres. O sea, exacto, que ni siquiera aportando el empleado le cubría. Pero siempre la culpa el empleado no aportaba. ¿Y qué querés? Si a mí me truchaban y no me daban el recibo de sueldo, me decían que me daban el recibo de sueldo con el descuento y se lo quedaban ellos. Por eso el círculo virtuoso lo metieron en el bolsillo. Sí, pero sí, resulta que el trabajador tiene la culpa de que quiebren, el abogado que hace los juicios y entonces es la industria del juicio. Ellos nunca hacen nada. Este tipo que no se puede jubilar, que laburó toda la vida, ¿de quién es la responsabilidad? Claro, sí, sí. Cata, tuya. Claro, ¿de quién es la responsabilidad? Y me siguen jodiendo con el derrame. cuando derrame. Tengo 65 años y nunca derramó ningún vaso. Para el lado nuestro seguro que no. No, para el lado nuestro no. Lo que pasa es que tenemos que seguir con esta, ¿no? Es decir, ¿viste lo que decía Rosa de Luxemburgo? El que no se mueve no siente las cadenas. Nada de apatía, nada de inacción. Pero se está haciendo cada vez más difícil. Y la verdad que son sanguinarios, son brutos, brutales y sanguinarios. Y además ignorantes. Y con el ignorante es muy terrible, la lucha. Bueno, yo igual estamos te voy charlando, a decir algo. Perdón, Luis, ahora sí ya no te dejo, discúlpame. Estamos charlando con la doctora Catalina Galati y necesitamos poner la pauta porque si no, no estamos cumpliendo nuestras obligaciones, vamos. Luis. Muchas gracias. Adelante, Nacho. Vamos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Nos quedan exactamente 2 minutos de programa. Como agente de salud, decirte, por favor, los pocos pesos que tengas, gastalo en repelente, porque el dengue está tremendo. Tenemos casos de dengue adentro del hospital, gente que se contagia dentro del hospital, en el barrio, en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, por favor, muchachos, come un poco menos, pero ponete repelente. Lamentablemente, esta es la situación en la que estamos. Estuvimos en un programa en donde charlamos sobre la carrera de Miguel y nos acompañó durante todo el programa, por suerte, la doctora Catalina Galati, que le dejo un minutito para que cierre, para que se despida, que se podrá despedir a lo mejor de otros lugares, pero de este programa, de esta radio, no la pensamos despedir. Muchas gracias. De ninguna manera. Si tampoco lo podemos pagar, pero bueno, ¿qué va a ser? No, pero si no me vuelvo a emocionar como el 8, que bueno, que mis compañeras dijeron que hable yo, porque de verdad fue el último 8 de marzo como trabajadora del hospital. No, lo que quería decir es que se me ocurre que la pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién me va a parar. Vamos a empezar por ahí, porque si no, esto de pedir permiso me está cansando y creo que tenemos que ser más valientes y creo que esto de que no nos amedrenten, que no, viste, no sentir. A mí me pasa muchas veces que algún juez me dice no al lugar o esto no se lo permito y yo voy a seguir. Esto de que no me permitan ciertas cosas, no, tratemos de que no nos detengan, porque si no va a ser muy duro, muy triste. Acá se va la vida de la gente, la vida, el momento, y qué va a pasar con los niños, y basta de privilegios, ¿no? Si no voy a tener, ¿se acuerdan de Julia, María Julia Sogaray? Yo siempre decía, ojalá no tenga hijitos, porque si no, viste que los hijitos después son ministros y después vienen. Ahora tenemos al señor Menem, así sucesivamente. Yo espero que no tengan. Y muchas gracias, fue una charla magnífica. Gracias a vos, Cata, gracias a Julio Pardo, la M690, estamos yendo. Nos vamos a ir con un tema que tiene que ver con esto que hablábamos, Mariela Walsh, como la cigarra. Gracias, Nacho Álvarez González, gracias, Cata. Ahora que vas a tener más tiempo, te vamos a tener más seguido. Y nos vemos en el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Cata. Chau, Nacho. Gracias. Chau, chau. Chau, Nacho. Chau, Cris. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Y